Hola, esto es Shit, en el Lola Erratia, en el 107.5, y precisamente vamos a empezar con un tema titulado Wild Shit, de los alemanes Cellophane Suckers. De Colonia, en Alemania, los Chupadores de Cellophane, una banda que comenzara pues a principios de los 90, en esa explosión que hubo de grupos nórdicos en torno entre el punk y el hard rock, digamos, y la verdad es que los Cellophane Suckers fueron de los mejores, y la verdad es que siguen más o menos de actualidad. Lo que pasa que con los años pues han perdido a ratos la fiereza que tenían al comienzo, y se han ido por derroteros más rock and rolleros en torno a los Rolling y ese sonido. Pero bueno, esto que acabáis de escuchar es una de sus últimas grabaciones. Aparece en un disco titulado White Pants, White Heat, y con el subtítulo de 45 Sessions Volumen 1, que básicamente recopilan temas entre el 2012 y el 2015 en diferentes sesiones, y con diferentes también resultados. Pero ya que estamos, vamos a aprovechar para recuperar temas curiosos como esta versión que hicieron hace unos años, en un single que concretamente además lo editaba Ghost Highway, el sello madrileño. Por un lado tocaban la versión de los Viso Bourbon, el Saturate, y por la cara B, que no pudimos escuchar en su momento, hacían una versión de un clásico australiano también llamado My Pal, un tema que era originalmente de un grupo llamado Goth y que suena así en la versión de los Cellophane Suckers. We'll be right back. 2013 editaban esta segunda versión de un grupo australiano, por un lado los Bishop Bourbon y por el otro los Goth, otra pues banda de los 80 que editaban este tema como primer single y les convirtió pues muy populares, por lo menos en Australia. My Pal. Y esto era, como digo, en el 2013, y 20 años antes casi editaban su primer trabajo, el Burning Miss City, que es con el que vamos a pasar ahora. Y con, bueno, tenía un par de versiones. Una era un clásico de los Sonics, el Boss Hoss, y otra, este Surprise Package for Mr. Mineo, un tema de los Supercharger. Primer disco de los Cellophane Suckers, y en el cual pues casi todos los temas no llegaban a los 2 minutos, y pues eso, les notaba bastante más enfadados, como en este Burning Miss City. Los Cellophane Suckers, que, como digo, estamos repasando pues diferentes etapas de su discografía, pero que en breve seguramente tengan nuevo material y bueno, más o menos siguen en activo con conciertos. Los alemanes Cellophane Suckers. Y nos quedamos con un último tema, este Sandwich 69. Banda que, por cierto, a veces recuerda a los ya desaparecidos, hasta nuevas noticias por lo menos, Peter Pan Speed Rock. Continuamos con ahora con unos daneses que también más o menos siguen en activo, pero que de momento no tienen nada nuevo, los Defectors, una banda danesa que hace unos años sacaba, bueno, hace unos años, en el 2006, me parece que es este EP. Editaron un single compartido con otros daneses, los Power Solo, y uno de los temas de los Defectors era este intraducible Esma Bla Mainz. Can't decide. Los Defectors en un single, como digo, compartido con los Power Solo y editado a medias entre Crunchy Frog y Baz Afro. Baz Afro, que pues por aquella época y sobre todo en los 90, pues editó grandes discos de todas esas bandas que os comentaba, de ese rock escandinavo, entre los que estaban, pues bueno, desde los Helicopters, que fueron quizás una de las cabezas más visibles, hasta los Flaming Sideburns, o pues bueno, yo qué sé, o los Maggots, y bueno, un largo etcétera. No vamos a escuchar a Power Solo, porque la verdad los temas de los Defectors les dan mil vueltas. Este, por ejemplo, se titula Freak Snot. Daneses de Defectors, y en este mes de enero están de gira los Flestones, ya sabéis que bueno, van a hacer un montón de conciertos, y el domingo concretamente estarán en el domingo 29, ¿no?, de enero, estarán tocando en el Anchoqui, curiosamente en la sala pequeña, en la sala de arriba, el Belcha, Cucha Belcha, ¿no? Y nada, ya sabéis que llevan 40 años dando la brasa y sin parar, la verdad, de tanto de sacar discos como de tocar en directo, y acaban de, pues eso, en su aniversario de 40 años han sacado un disco nuevo que se titula La Banda Bebe Gratis, y que nada, pues bueno, tienen temas como este Suburban Roulette. Hey, hey, hey, it's a matter of the kids. Today, Viejas bandas como los Flesstones y nuevas como los Missing Souls, una banda francesa que nació de las cenizas de los Kamen 5, una banda que también estaba muy bien y que, bueno, aparte han sacado ya su primer LP y de vez en cuando sacan singles. Y el último que han editado tiene dos versiones y la verdad es que está muy, muy bien. La cara A, concretamente, es este Sweet Sweet Sadie, que originalmente interpretaba una banda llamada Los Teardrops. Missing Souls, que como os decía, venían de los Kidman 5, que por desgracia no pudieron estar en el último Fuse in the City. Y la verdad es que los Missing Souls podría ser una buena opción, ¿no? Para que estuvieran en el Fuse in the City, que este año parece ser que va a ser en marzo, finales de marzo y principios de abril. Ahora mismo se me está yendo la fecha, el 31 de marzo y el 1 de abril de este 2017. De momento, bueno, no tengo noticias de cuál va a ser el cartel. Bueno, vamos a escuchar también la cara B de este single de los Missing Souls, que es de otra banda de los 50-60, el The Alligator. I wanna dance up, go away like a The Missing Souls, franceses, y seguimos con otros franceses, los Chrome Reverse, que sacan nuevo LP, bueno, nuevo, primer LP en realidad. Además, bueno, los Missing Souls hacían, esta era una versión de un grupo, ya os digo, de los 50-60, llamado The US 4, que eran de Louisville, en Kentucky, y precisamente de ahí son, pues, el grupo que versionea los Chrome Reverse en su nuevo disco, bueno, una de las versiones. Chuck Harrell and the Ant Eaters es la banda de la que hacen esta versión. They Wanna Fight. Well, I was going to a party the other night, looking for a boy who could hold me tight. I looked across my room and what did I see? A bunch of boys are calling after me, they ought to fight. Yeah, yeah, they want to fight. I said, tell me, favor, you turned out the light. Oh, well, the gang was coming with a vicious look. I'm telling you, my eyes was good. But I don't know what happened after that. All I heard was a great big flash. They wanna fight. Yeah, yeah, they wanna fight. I said, tell me, baby, who wants to turn out alive? Let's go fight one time, across my room, and what did I see? The same boys are calling after me, they had a fight. Yeah, yeah, they had a fight. I said, tell me, boy, who I looked at out of line. Let's go find one time now. Seller, la Poison Ivy francesa, se la podría llamar, junto con Iván Lozach, que venían de, pues bueno, de la banda los No Talents, que estaban más orientados hacia el, pues bueno, el garaje punk y bueno, rollo mamis y rip-offs. Y bueno, luego con el tiempo han montado este nuevo proyecto más orientado hacia el rockabilly, y como os digo, este, pues el 2 de enero editaban su primera referencia en larga duración, un disco titulado, pues sí, ¿no?, como la canción, They Wanna Fight, un LP del que de momento pues podemos escuchar estos, es bueno, el tema que hemos escuchado y este There's One Thing, un tema compuesto por la propia Lisa Seller. But never you know what? Chrome Rivers, banda francesa. Y continuamos con más franceses y más referencias más o menos actuales. Pues y de hecho también su debut en LP de esta banda llamada Adolf Sex and Et Ses Machines, con un saxofonista como bueno al frente y con un montón de versiones. Por ejemplo, hacen este instrumental llamado The Worm, que es de un tal, lo tenía apuntado por ahí, Bill Doyetz. Se titula este primer LP de Adolf Sex and the Sex Machines, y que aparte de, bueno, está entre otros, hay gente de los Mighty Gordinis, una banda belga. Bueno, de hecho es que bueno, en realidad el grupo este hay bueno tanto franceses como belgas, y como digo, bueno, uno de ellos es Frederick Gillesmaud, guitarrista que por cierto junto con el bajista de la anterior banda que hemos escuchado, de los Chrome Reverse, pues estaba en otra banda francesa más o menos conocida llamada Los Terribles. Y precisamente este, el guitarra Frederick, es el que compone pues varios de los temas, incluido este Ma Tear Birth. Sorti le grand jeu pour l'occasion. Pour toi j'aurais pu claquer des millions. J'ai tout prévu, j'ai tout préparé. Tu n'as qu'une chose à faire, te décider à marcher. Mais toi tu ne veux pas. J'étais épaté par tes pare-chocs, tes coupes sensuelles et ton big-block. Une foule de mécanique bien carrossée et qui ne demandait qu'à d'autres à pardonner. Mais toi tu ne veux pas. Pourtant, ça ne partait pas si mal. Pourtant, ça promettait d'être brutal. Mais je suis resté tout seul dans mon futal. C'était la panne totale. Rien avec lui ne veut plus démarrer. Plus rien ne tourne rond, c'est bien raté. Moi qui croyais déjà au septième ciel, je crois que mon beau rêve vient de couler une bielle. C'est foutu. Car toi tu ne veux pas. Allez jouer. était d'être brutal. Mais je suis resté tout seul dans mon vital. C'était la part totale. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne fais ça? Ma liberté refuse de démarrer. Et ne suis qu'adapté. Ma diva est complètement noyée. Adult Sex and y sus máquinas, vamos. Que disco que han editado el pasado 2016 Soundflat Records. Y precisamente de ese sello vamos a recuperar un trabajo, bueno, el último que sacaron, Los Omens, una banda, bueno, en este caso estadounidense, que editaban este disco en 2012, Fuss, Fates and Escapades, con temas como este Downtown. Los Omens, desde, concretamente, eran desde Colorado, si no recuerdo mal, o no, de Denver. Banda en la cual, pues bueno, estaba Michael Dabol, que anteriormente pues había estado en grupos como los Element 69, que algún día también habrá que recuperar. Pero de momento nos quedamos con más temas de este último LP que sacó con Los Omens, y pues eso, con temazos como este You're No Good. We'll be right back. Omens de Denver, que no sé si lo hicieron sabiéndolo, pero hay un grupo de los 60 que tenía el mismo nombre. Típica banda que nada, sacaron un single con ese nombre y otro como Carol and the Omens. Y curiosamente, pues el primer single que sacaron fue bastante, bueno, no sé si popular en su momento, pero con el tiempo ha sido un tema versionado por numerosas bandas. Entre ellas, pues por ejemplo, los Monsters del reverendo Bittman, los Skeptics, incluso bandas de psicobilly como los Retard Rats la han versionado en su último disco. Wow y los Arts me parece que también debieron de hacer una adaptación, y es el tema que escogemos para despedirnos, The Omens y el Searching. Con esas pequeñas deficiencias de sonido nos despedimos. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Esos eran los Omens. Y decir que este domingo también van a estar los Submission City Blues, una banda de Vitoria, Gasteiz, que podréis ver este domingo a la hora del Martini en el, bueno, el Rabajay este de, joder, del satélite T. Y eso, dicho eso, nada, está dentro de 7 días aquí en la Irola. Shit.